Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Ahora sí, con el último bloquecito, que tenemos un bloquecito extendido para charlar en este Acordes en Colectivo con Lucy Lezica. ¿Cómo le va? Bienvenida a La Mosquitera. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ay, bien. Me encanta estar acá. Qué lindo que te encante estar acá, porque a nosotros nos encanta recibir a músiques. A gente con talento. bueno, no sé, me voy entonces. No. No, bueno, tampoco empecemos con la falsa modestia porque nos vamos todos. No, una genia, aparte una música popular de la hostia que tenemos la suerte de tenerla por estos lares. Bueno, ¿cómo estás, Lucy? Muy bien, por suerte. Acá feliz porque a mí me gustan los lunes. A mí me gusta empezar la semana, empezar con la rutina y... ¿Sos tempranera? ¿Te levantás tempranito o...? Depende, finamos temprano. O sea, me levanto a las 8, está bien, a las 9 es una ideal, gloria, pero claro. Si me levanto a las 9 no me alcanza el día. Sí. Claro, claro. Así que bueno, a las 8 es un buen horario. Bien, bien, es un lindo horario para lunes. Para lunes. Que te sea productivo. Ajá. Ordenarse un poquito la semana. Sí, un poquito de ejercicio ahí. Tampoco vamos a decir que... para correr maratón, pero un poquitito de ejercicio ahí para tener el cuerpo un poco... Igual de las pocas personas que conozco que me ha dicho, che, me gustan los lunes. Ah. ¿Sabes que a mí también me gustan? No, a mí también me gustan. Lo que pasa es que me parece un día así como muy ordenador. Sí. Que si la changueas el lunes, la cagaste para el resto de la semana. Sí. Como que el lunes yo necesito como tener una energía tranqui, planificar, esto así como... Es como una nueva oportunidad, claro. Playeo. Así como, bueno, arranca el lunes y tengo la oportunidad de, no sé, de meterle a mis proyectos, a planificar, ver dónde se pone la energía, en qué cosas, como claro. Que eso. Sí, eso ordena mucho. Te hace como también pensar, ¿no? Bueno, esta semana, ¿sabes qué? Vas a tener una intensidad porque tenés a lo mejor muy cargado. Entonces, sí, bueno... Si tengo, qué sé yo, miércoles, jueves y viernes algo muy intenso, el martes me lo dejo más tranqui para planificar. Como a mí me ayuda. Es como mirar en el horizonte de la semana. No, a mí para mí el lunes es la muerte. Es como... Ay, justo te toca venir los lunes. Es la muerte, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasó? Me falta un día. ¿Se acuerdan de la publicidad de la Quilmes? De Osvaldo. Sí. Bueno, es como que me estaría faltando eso. Y como no existe, yo lo tomo como lunes. Claro, el lunes este sería tu lunes, Osvaldo. Claro, sería mi domingo. ¿Vieron todo ese malestar que la gente tiene el domingo? Bueno, yo lo tengo el lunes. Ah, mira, porque te la rifás el domingo, digamos, seguís. Un poquito, de claro. Cuando se puede, va. Le mete. Es un lindo... Ayer nos juntamos en el Parque Central con Cucarachá, porque yo toco en esa comparsa también. Hace poco entré y nos juntamos a tocar el tambor en el Parque Central. Y fue increíble, así fue un antidomingo tremendo, así tomando mate y tocando el tambor, así, pasando una gorrita. Bien bonito. ¿Comparsa de qué, Lucy? De candombe. Comparsa de candombe de mujeres y disidencias. Ajá. Ajá, Cucarachá se llama. Me encanta, bueno, anotemos. Sí, anotemos. O sea que no toca solo lo que está abrazando, que la gente aún no sabe lo que está abrazando. Ah, claro. No, pero la gente en Instagram sí sabe. ¿No? La gente en Instagram, no chusmen, no le quiten el misterio. La Lucy está abrazando un instrumento que es tradicional acá en Argentina, ¿o no? Sí, es tradicional. Es tradicional, ¿no? ¿Cómo? En el NEA más que en otro lugar. Y sí, pero también en el NOA también. Sí, en los nortes y en el sur también hay mucha movida. Lo que tiene es que no está tan reconocido por la institución, digamos. Sí, pero acá no nos importa eso. Claro. Las instituciones. Pero a mí sí me interesa saber, o sea, cómo está considerado porque también forma a la cultura, ¿no? Ella tiene un acordeón entre sus brazos, que no es lo mismo que un bandoneón, que muchas veces suele traer confusión. Claro. Es el que tiene pianito. Ajá, claro, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿por qué el acordeón está creado acá o es un instrumento de otro país, de otra región, mejor dicho? El acordeón es un instrumento que fue creado para las, digamos, como festividades en Europa del Este. Como originalmente, ese es como su origen. Era para las festividades, digamos, más que nada del campo, de la gente del campo, porque es un instrumento que suena bastante fuerte y que tiene una forma enérgica de tocarlo. O sea, si ustedes lo ven acá, o sea, yo tengo las correas como colgadas, entonces el acordeón lo que tiene bueno es que se puede tocar parado, digamos. Uh-huh. Entonces eso acompañaba esas festividades. A diferencia del bandoneón, que el bandoneón es creado, si no me equivoco, en Alemania, lo traen, digamos, a América para traer la música eclesiástica, digamos. Mm. Lo que no se podía trasladar con el órgano, porque el órgano es una cosa gigante que no se puede, entonces traen el bandoneón. Esa es la diferencia. Uno es para hacer música de la iglesia y este es para hacer música de fiesta. Y se escucha, y realmente se escucha la diferencia. Digo, pareciera que son instrumentos muy muy parecidos. Ajá. Físicamente, pero sonoramente y cómo impacta así en la emoción, suena muy distinto. Suena la muy tristeza bien. Del bandoneón, ajá, la alegría del acordeón. Ajá. Y que yo creo que también el acordeón en su alegría también es una alegría triste un poco. Sí. Porque el acordeón lo traen desde... O sea, estos países, de estos inmigrantes que vienen acá a Sudamérica, lo traen y bueno, y como con toda la tristeza que implica la inmigración, digamos, irte de tu lugar de origen. Sí, el desarraigo. El desarraigo. Sentido ahí también en lo cultural. Y entonces, bueno, hay cosas como muy tristes. También hay mucha música, no sé, en el sur de Brasil, por ejemplo, en el norte de Brasil también, en Bahía, pero no del lado de la costa, sino como del lado más interior de Bahía, también hay mucha música con acordeón. Bueno, en Chile está lleno de acordeones. El noreste argentino, bueno, ya sabemos, chamamé, polca. El chamamé, hay cosas también que son muy, muy, muy tristes, y yo creo que esa tristeza que se carga a veces del acordeón tiene que ver con la migración. Uh-huh. Yo creo que desde ahí parte. Y aparte es un instrumento de viento, en realidad. Entonces, como esa cosa, ese viento, esa expresión que tiene, también lo hace un poco como triste, digamos. Claro. Bueno, Lucy, ¿vos cómo te acercás? Estamos hablando específicamente del instrumento, pero ¿cómo te acercás a la música? ¿Cómo van haciendo? Ah, qué pregunta. Bueno, mira, a mí la música desde niñita, desde que tengo uso de razón, que me encanta, sí. Yo soy hija única, no tengo hermanos, siempre viví con mi mamá y mi papá. Y eran seres muy musicales, mi mamá siempre me llevaba al teatro, siempre como eso, mi papá escuchábamos mucha música, y a mí siempre me encantaba, era 24-7, o sea, la niñita decía, mamá, me pone este CD, y a mí me encantaba escuchar música y bailar y flashear historias y dibujar y como todo envuelta en eso. Bueno, después, como al tiempo, mi papá tocaba la guitarra, entonces él me enseñó a tocar mis primeros acordes en la guitarra. Y bueno, me tocaba canciones de Shakira, porque en ese momento era re fanática de Shakira. Entonces me tocaba canciones de Shakira, de Man Ray, no sé, de esas cosas. Y bueno, siempre yendo, viniendo ahí, como una cosa media como accesoria, ¿no? Como siempre también esta idea como que de que el músico tiene que ser una persona con un don, uh-huh, ¿no? Entonces eso ahora lo veo, ahora lo entiendo, que es como que en realidad la persona que toca, más allá de que si tiene más facilidad, menos facilidad, la música se trabaja. la música es como cualquier otra cosa que requiere que vos estés ahí y que le tengas una cierta disciplina. La que sea, o sea, hay gente que estudia 8 horas al día, porque puede, porque puede, porque le gusta, porque puede mentalmente, porque puede económicamente, porque puede. Y hay gente que estudia 1 hora por día, 1/2 hora, no importa lo que sea. Para mí, en el hecho, digamos, como cotidiano de hacerlo una y otra vez, y poder ir al tiempo que vos, que tu cuerpo necesite para poder adaptarse al instrumento, es como, digamos, como que para mí ahí está la clave. El don, qué sé yo, uno puede tener un zarpado don, pero si vos no lo trabajás, es como algo, es algo muscular, ¿viste? Claro. Entonces, eso es como mi opinión, ¿no? O sea, capaz hay otras opiniones y son totalmente válidas, pero mi opinión como que eso. Entonces, bueno, yo empecé a tocar la guitarra y medio como que decía, bueno, no, qué sé yo, no me hallaba mucho, un poco me servía, un poco no, un poco, ¿viste? Las, digamos, cuestiones ajenas, las opiniones ajenas. Bueno, y así seguí mi vida y empecé a dedicarme a otras cosas. Yo estudiaba diseño gráfico, estaba metida en ese mundo, el mundo gráfico. Pero bueno, no era totalmente feliz. Ah, bueno, y un día me fui de viaje y yo ya venía con la idea del acordeón. La verdad no sé por qué. Fue como loca la idea del acordeón, como que... Sí, un día como que me encontré con el instrumento teniendo que dibujarlo, ilustrarlo, ¿viste? Para un laburo. Y ahí lo empecé a ver, y empecé a ver que era muy bonito, me parecía muy bonito, y escuchar mucho acordeón, y yo decía, este sonido lo conozco, ¿no? De ir como a los bailes de cumbia ahí en el conurbano, porque bueno, yo soy de allá de Buenos Aires, y bueno, como un poco... esa onda, habíamos curtido esa onda, entonces escucharlo, esos los bajos, el hay algo hermoso, y yo decía, yo quiero tocar este instrumento, y probé con todo, yo probé con la guitarra, con la batería, con canto, con bajo, con todo, nada había terminado de enganchar. Y bueno, todo el mundo me decía, no, este instrumento lo tenés que tocar desde que, nacer en el estuche prácticamente, así. Y yo ya tenía, en ese momento, 22, 23 años. Ya era como grande para hacerlo. Para volver a nacer para y volver. Tocar. Claro, era como, no. Y bueno, y me fui de viaje, y ahí conocí un montón de músicas callejeras que trabajaban, digamos, tocando y eso. Y bueno, me volví por acá, por Mendoza, de ese viaje, llegué hasta Perú, y me volví por Mendoza, y ahí, no sé, como hubo algo que me encendió así, y lo hablé con un par de gente, y me dijeron, comprate ese acordeón, y tocá el acordeón, y sé feliz, la vida se vive solo una vez. Así que me volví a Buenos Aires. Trabajé mucho, junté plata, vendí zapatillas, no sé, de todo, recorté fotos tipo digitales, lo que sea. Y me compré mi primer acordeón. Y ahí empecé clases con el bebé, con un amigazo de allá de Buenos Aires. Tomé clases con él, me saqué unos temas y a los 3-4 meses me fui a vivir a Chile, a vivir de la música, y a partir de ahí el acordeón llegó a mi vida y... Para quedarse, para siempre. Che, qué buen relato de toda la vida, en serio, me quedé como... Y yo tengo problemas un poco de déficit de atención, que es que por ahí vos me hablas y mi mente está por allá. Divaga. Claro, pero yo lo estoy viendo. Y no, seguí todo el hilo y me encantó, realmente, o sea, que qué loco. ¿Cómo tenés que pasar por un montón de cosas para llegar al acordeón? De una. Sí, y es loco porque lo que... No sé, como que hay algo de su sonido que me encanta. Yo ahora sí, hace como casi 3 años, del 2020, empecé a estudiar piano en la facu. La verdad es muy sacrificado porque, bueno, como yo, no sé, tengo que trabajar mucho de más. Y la verdad es que la facultad no está pensada para gente que trabaja. No. Pero bueno, es muy sacrificado, pero me gusta porque conozco mucha gente, A mí me encanta la gente, amo la gente con todo mi alma y me encanta conocer gente nueva y charlar con gente nueva y que me cuenten sus experiencias y eso, ¿viste? Y compartir la música también, porque creo que la música es algo re para compartirlo, o sea, tocar sola está re bueno, hay algo como del corazón, del cuerpo que se junta ahí, de la expresión, del ser une, pero siento que la música es como un lugar de compartir. De una. Bueno, Lucy, hablando de compartir, tenemos acá una audiencia fija en el estudio, pero también por Instagram y nuestras oyentes que están del otro lado para escucharte. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué te gustaría empezar? Me gustaría tocar unas músicas como muy típicas de acordeón. Muy, muy, muy, muy típicas de acordeón. Una especie de enganchadito, si es que se puede. Sí, por supuesto. Porque, bueno, nada, como antes renegaba mucho esa música, pero ahora le he encontrado como su sabor, digamos, y su sabor a... como que de dónde nace, ¿entendés? De entender de dónde nace. Entonces, no sé, me parecería copado tocar eso. Vamos con eso. Bueno, a ver. Thank you. de cerveza. Ahí está. Sí. A mí me llevó ahí a esas a películas de García Ferrer. Canta Barrilito. Ah, Barrilito, sí. Barrilito. No, a mí me llevó esperando la carroza. Me imaginaba mamá corriendo. Claro, sí, sí. Bueno, es música re popular. Re popular. Como nos suenan todas, ¿no? Como la onda de la tarantela sí. italiana. Sí, de una. Y últimamente, como bueno, entre todos los nichos para vivir, digamos, como todos los kioscos que tengo. No, una de las cosas que hago es toco mucho para señores y señoras. Ajá. Como cumpleaños del abuelito, cumpleaños de la mujer de un señor. Ahora, no sé, bueno, hace poco toqué en un cumpleaños de 18, pero el abuelito del chico que cumplía 18 le gustaba mucho el acordeón. Entonces fue como la sorpresa ir y tocar. Entonces como que todas estas músicas las tengo porque a esa gente le emociona mucho. O sea, como que se emociona mucho. Dice, esta música de cuando yo bailaba y que era joven. Y me encanta. Si hay algo que me encanta es como... Bueno, no voy a decir hacer llorar a los abuelitos, pero me encanta. Pero llegar. Pero llegar a ellos. Sí, llegar a ellos, como emocionarlos. Uh-huh. Eso me parece hermoso. Así qué bonito, bueno. Qué bonito con el instrumento. Bueno, Lucy, vos recién decías que tenías como muchos kioscos y como música popular. Ajá. ¿Querés contarnos en qué proyectos estás? Bueno, mira, ahora estoy en uno de los proyectos es con las sobrinas de la tía, que es una banda uh-huh. de cumbia y música tropical, hacemos. También somos todas mujeres. Somos como 10, 11. Ay, no sé, ya ni sé cuántas somos, 1,000,000. Pero bueno, eso hacemos. Y ahí toco el acordeón y toco el teclado también. Así que bueno, con ellas estamos. A partir de octubre vamos a empezar. Estamos ahí guardadas, renovando repertorio, haciendo cositas, trayendo un par de sorpresas. Y ahora, a partir de octubre, vamos a volver a tocar. También estamos con una banda que bueno, también estamos como reformulándola. Pero bueno, a partir de octubre y temporada también vamos a estar tocando. Se llama El Gremio Tropical, que hacemos también cumbia. Pero es como una perspectiva más fiestera todavía. O sea, como más de cumbia y que la gente baile un montón. Hacemos temas propios también, estamos en la construcción de temas propios. Bueno, hasta hace poco tocaba en una banda que se llama La Taylor Méndez, una banda de swing. También hacíamos un par de temas propios, una banda que amo con todo mi corazón, pero bueno, por cuestiones de la vida, a veces una no puede seguir con todo, uh-huh. digamos. Y bueno, esos son como los proyectos con los que toco. Bueno, y con Cucaracha que tocamos candombe, o sea, tocamos tambor, nada que ver. Pero bueno, también es parte de esa cultura rioplatense que me gusta tanto, digamos. Y que se transforma acá también, porque viene de allá, pero ya todo empieza a tomar como una impronta, digamos, como más cuyana, más mendocina, si se quiere. Uh-huh. Eso me parece hermoso, como que me parece que es la música es eso. La música es viaja, sí, viaja y se transforma y de esa transformación vuelve a viajar y se vuelve a transformar y va mutando. Y bueno, y después, bueno, eso también toco en cumpleaños, casamientos, divorcios, en todo, en lo que surja. Lucy, hay como una distancia re grande en los géneros que nombrás, ¿no? Digo, jazz, swing, que aparte que está ligado como a Estados Unidos o a cierta parte de Europa y a ciertas clases sociales, aunque no nació en esas clases sociales, ajá. Y la cumbia, ¿no? Que está en el barro, supuestamente, también. Ajá. ¿Cómo te sentís con esa distancia? ¿O si la ves como una distancia también? Sí, yo la veo como una distancia, por eso también un poco del swing me ha alejado un poco, más que nada del jazz, porque a mí me gusta más que nada tocar swing, o sea, yo jazz no toco tanto, o sea, jazz como puramente eso, me parece que tiene que ver con otra cosa. A mí me gusta el swing y lo que he descubierto y lo que he entendido y lo que junta esas cosas, que acorta esa distancia, es que la música sea bailable. A mí me gusta como entender esto como el cuerpo, o sea, el cuerpo es nuestro primer instrumento, digamos. O sea, la música la tenemos, todos tenemos la música adentro del cuerpo, y el cuerpo es nuestro primer instrumento, la voz es nuestro primer, digamos, como instrumento, desafío a expresar, a exteriorizar. Entonces yo creo mucho en esa cosa de la unión entre el cuerpo y la música, ¿no? Entonces me gusta ver los cuerpos bailar cuando estoy tocando. Me parece que ahí se completa, ¿no? O sea, como que una toca con las otredades y comparte la música con las otredades y ahí ya se empieza a completar. Y la otra arista es el público, o sea, es la gente. Y los cuerpos bailando me parece que es como, no sé, como lo que te hace llevar ese tempo, lo que te hace llevar ese, digamos, ese swing al tocar, ¿no? O sea, ese como shake, ese sabor al tocar, ¿viste? Es como que te lo completa el público. Está. Lucy, ¿por qué te viniste a Mendoza? ¿Qué te trajo? Ay, no. No, bueno. Me vine un poco. Mira, es una historia larga. Yo me acuerdo cuando tenía 13 años, me vine de vacaciones con mis papás. A nosotros nos gustaba mucho irnos tipo en auto y en carpa, porque nada, ni un mango, pero nos gustaba viajar, así que nos cargábamos el auto, un Renault 12, me acuerdo, como lleno de fideos, arroz, latas, de cosas así, y la carpa y eso, y nos íbamos de viaje. Y vine acá a Mendoza y estuvimos como, no sé, un mes habremos estado acá en Mendoza. No acá en la ciudad, sino en alrededores. Y yo me enamoré loca y profundamente. Entonces le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, yo alguna vez de mi vida voy a vivir acá en Mendoza. Bueno, pasó el tiempo, después me vine el 2009 con unas amigas, nos vinimos, no sé, qué sé yo, nos reímos mucho, la pasamos muy bien, estuvimos en la ciudad, estuvimos en todos lados. Casualmente estuvimos parando en la casa de un señor, del Marcelo, ojalá esté escuchando el Marcelo, que era, bueno, el novio de la mamá de una de mis amigas y que es muy cerca de donde vivo ahora, o sea, como una cuadra de donde vivo ahora. Es muy loco eso. Bueno, en fin, cuestión con eso es que después de eso, que hice ese viaje loco, que me fui para Perú y después volví por Mendoza, como que conocí gente acá y me re gustó porque sentí que había una movida cultural, así como copada, piolita. Bueno, cuestión con eso es que me fui, volví, me fui a Chile y eso, y bueno, y después voy a decir así, no importa, me la juego, me enamoré. Ahí me va. Enamoré de un sujeto. Y bueno, con el sujeto, que no voy a decir el nombre, nos fuimos de viaje, estuvimos por Entre Ríos, estuvimos por Uruguay, estuvimos por Brasil, qué sé yo, la. Y en un momento dijimos, bueno, yo ya tenía 27 años en ese momento, y dije, no quiero viajar más. Quiero ir a un lugar y estar en un lugar y tener mi casa y como mis plantas, claro. mi lunes en la mañana. Claro, lunes a la mañana, tener una rutina. Bueno, y nada, como que este ser hermoso me dijo, bueno, vamos para Mendoza, pinta, bueno, dale. Que me le digo, ¿qué onda? Hay pibas tocando allá, haciendo música. Me dice, hay un montón de pibas re grosas. Entonces dije, bueno, dale, yendo. Y nada, y me vine para acá. Y ahí. Y ahí. Y se quedó. Sí, y al principio como que fue como, bueno, este lugar, el Sonda, ay, no. Me estaba así, secando, así una pasa de uva. Pero bueno, nada, después pasaron cosas muy mágicas, conocí, me fui a vivir con otra, una amiga muy genial, a la cual amo y quiero mucho, y le mando un besito. a través del vidrio. Ajá, sí, y no, y que me hizo reflexionar mucho sobre, bueno, sobre qué, sobre estar acá y vivirla y hacer y concentrarse en los proyectos y en la música y en lo que una ama. Así que eso. Y se mandó y se quedó. Y me quedé. Y conocí a las pibas, y las pibas son todas hermosas, así que nada. ¿Cómo? Me gustaría volver a esa pregunta que le hiciste a esa persona antes de venirte acá. Ajá. ¿Hay pibas tocando? ¿Cómo ves el tema de las mujeres, las lesbianas, las trans y las personas no binarias hoy en día, todos estos años después de esa pregunta, ¿no? Ajá. Y yo lo veo como que, a ver, para mí es un lugar hermoso que habitar, ¿no? Porque me parece que desde lo personal lo pienso, ¿no? Como desde ponerme en el lugar de lesotres, desde mis vivencias personales. Yo siento que es un lugar donde hay que hacer mucho apañe. Porque siempre ha sido difícil. O sea, yo he tocado mucho con hombres, con mis amigos, que los amo con todo mi corazón, pero siempre es muy difícil. Una tiene que mostrarse un montón y ser increíble y tocar súper genial y tocar 10 veces mejor que un chabón que quizás hace lo mismo que vos, pero bueno. Pero es chabón. Pero es chabón, ¿entendés? Sí. Pero es chabón. Y también, no sé, en muchas cosas, en la forma de una que tiene de vincularse, muchas veces una se encuentra, no sé, maternando de pronto, ¿no? O sea, yo no tengo hijos, ni decido no tenerlos, esa es como una gran decisión que he tomado en mi vida, y siento como que también una igual se pone en el papel de relegar todos sus proyectos y sus cosas por estar ahí haciendo otras cosas que, aunque una no las quiera, entendía, corresponden, ¿no? Entonces, como que siento que el tema de la música siempre hay que hacernos muchos apaños y hay muchos egos heridos, digamos, tenemos los egos muy heridos. Sí siento, y lo que he estado viendo, es que por más de que seamos mujeres, disidencias, hay muchos manejes que son, hay muchos mecanismos que son los mismos que hay en la música... Con varones. Uh-huh. Porque yo siento que no tenemos las herramientas o no hemos deconstruido las herramientas para vincularnos y para hacer música, ¿no? Porque hacer música también es una forma de vincularse. Entonces yo siento que todavía desde ese lado nos falta un montón de construir, ¿no? Como estas cosas de los egos, estas cosas de, bueno, yo no quiero que vos suenes tan bien porque yo, no sé, para porque no opacar. Porque me estás opacando, querida. Eso, ¿entendés? Sos demasiado buena. Acá la única que brilla soy yo, ¿viste? Bueno, pero también es como comprender que puede ser eso y que si bien no está bueno y es feo, una también a veces se ocupa esos lugares, ¿no? También poder verse que, bueno, una también a veces tiene esas inseguridades, entonces la otra te genera inseguridades. ¿Entendés? Pero igual digo, más allá de eso, hay un recorrido que permite hoy enterarnos que tenemos estos sistemas que sí siguen siendo machistas, aunque sean perpetuados por personas que no son varones cis, pero antes no podíamos ni enterarnos de eso. Antes no podíamos. Entonces digo, si bien es interesante la crítica, también poner en valor que en estos momentos podemos conocer esta otra parte que tenemos y que tenemos que seguir trabajando y creciendo, que antes ni siquiera la sabíamos, porque o estábamos maternando, o estábamos produciendo, o estábamos gestionando, o estábamos abajo del escenario, como sea, como fan, como persona que está limpiando, como persona que está cuidando el hijo del hombre cis que está cantando y que le agradece a la vida poder cantar y nunca se baja para que la mamá suba. Ajá. Totalmente, nos estamos como conociendo como músiques, digamos. Nos estamos conociendo en esa escena, nos estamos como percibiendo, como entendiendo y como entendiendo como desde lo individual qué te genera todo eso, ¿viste? ¿Qué te empieza a generar? ¿Qué empieza a jugar? Entonces, bueno, me parece como interesante también como seguir trabajando en esos espacios para poder deconstruir esas herramientas que quizás no están tan buenas, o por lo menos repensarnos, decir, bueno, ¿Qué formas de vincularme en estos espacios yo estoy teniendo que son totalmente machistas? Uh-huh. ¿No? O sea, bueno, ahora ya lo sabemos, ahora lo vemos, ahora vemos nuestros como puntos débiles. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para construir otra historia, otra cosa? ¿Y no están también relacionados un poco con la inseguridad de ser mujeres o personas no varones cis arriba de un escenario? Y sí, sí. Sí, para mí sí. Para mí todas estas cosas tienen que ver muchísimo con la inseguridad de una, sí. Qué sé yo, hay una cosa, son detalles que pueden no ser importantes, pero yo veo los chabones, a veces me tocan, no sé, tocar en teatros o tocar con hombres, ¿viste? Y yo los veo, los chabones siempre suben como así nomás, vestidos. O sea, y a una siempre la ven y la quieren maquillar. Ajá. ¿No? Si vos tocas para una productora, ponele, que no es tu show, que vos presentás tu show y eso. Que tenés cierta autonomía. A mí me encanta maquillarme, ponerme brillos, peinarme, toda la cosa. Pero digo, o sea, cuando vos tocas para una productora y estás tocando con hombres y eso, a los hombres no los maquillan. No los peinan. Y a una sí, la maquillan, la peinan. Hace poco toqué con un chabón y el chabón lo que quería era que nosotras nos pongamos jeans ajustados. Claro, no da. ¿Viste? Entonces, como sí, obvio, hay una inseguridad re fuerte. Que es la inseguridad de que vos, además de romperla tocando, porque la tenés que romper tocando, porque si vos tocas o sea, como bien, pero no tenés ese don, como que te van a decir, sé, de todo, ¿entendés? Y aunque lo tengas, creo también la exigencia, y esto que estás trayendo también en lo político, la exigencia de la imagen, que también estamos acostumbrados como sociedad a que arriba del escenario tiene que estar, si hay una persona tocando un instrumento, y tiene que ser como atractiva, porque la onda rock, no puedes ir vestida así como se suben los chabones, que se suben con una yoguineta. Ajá, sí. Y está bien, digo, y va. Y sin embargo, sin bañarse también, digamos, todo. También. También puede ser. Sí, de una. Sí. Pero sí, está bueno, está bueno. Lucy, queremos escucharte. ¿Te animás a alguna cantadita también? ¿O no? Mucho. Bueno. ¿Sí? Bueno, dale, me voy a animar, voy a tocar ahora una cantada. Bueno, va a salir como salga, ¿eh? Bueno, te cuento que acá tenemos oyentes y gente que te está viendo por Instagram. Dice, claro, más allá del tema del género, cada uno es de nosotros tenemos que aprender a conocernos para ser nosotros no condicionados por nuestros traumas. Ah, claro, entiendo mejor ahora el tema de género. Dice, en este caso, Fernando Luis Muñoz. Y bueno, por ahí había varios comentarios, también mandan saluditos. Bueno, vamos a intentar hacer este temita. Como extraño mi sabana hermosa metida en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubenza me he metido, lejanía que me tiene entristecida, y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia que pone una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga, pobre Pubenza con insistencia buscando vaca. Y me da tristeza que me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía. Y qué tristeza que me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía. Thank you. Mi sábana se quedó esperando que yo regrese algún día. Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía. Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda. Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubenza, con insistencia buscando a Juaca. Y me da, qué tristeza que me da, me da, me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía. Y me da, qué tristeza que me da, me da, me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da, estar tan lejos de la tierra mía, estar tan lejos de la tierra mía, estar tan lejos de la tierra mía. ¡Claro que sí! Sí, muy a tono con lo que veníamos hablando, ¿no? Ajá. La esa añoranza. Así es. Esa así es. Le decían Saudachi. No, no otra. Que me parece que es medio vasca. Usted que es vasca. No, yo soy argenta. Después, ¿de dónde hágase cargo, gente? Hágase cargo en los de allá unos orígenes. ¿De dónde ha venido esa gente? Pues no sé. Morriñas. Ay, va. Las morriñas. Las morriñas. Ay, mira, vos sos vasca. Yo, mi apellido es vasco también. ¿Cómo está? Ah, el mío también, chicas. ¿Cómo está el apellido? Tengo problemas. Bueno, el mío es Goyeneche. Ahí va. Ahí va. Vasco. Mi segundo apellido también es vasco, chicas. Hagamos una comunidad. Hagamos una comunidad. El mío es Granval también. La sociedad vasco-argentina. Millán Granval, claro, sí. Igual yo no tengo sangre vasca, es solo el apellido nomás. Mira, bueno, ajá, pero viste que... Pero... Bueno, el apellido de algún lado viene. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, son cosas ahí locas, familiares de la vida. Pero sí, es vasco. La verdad es que no he conocido muchos lesica en este... No, yo tampoco. No, para ser franca. No. ¿Es un temita propio? No, es un tema de un señor que se llama... Ay, ahora no me sale el nombre, pero porque soy muy mala con los nombres. Es un tema colombiano. Bien. Tengo un acordeonista colombiano. Escúchame, ¿y tus temas? ¿Dónde los podemos escuchar? Ah, bueno, mis temas. Mis temas hace mil años no los toco, pero los pueden escuchar en Spotify. Me buscan como Lucy Lesica. Tengo un disco que se llama El Fuego Interno, que lo hice hace casi 4 años ya. Durante el 2018 lo grabé, en el 2019 lo saqué. Y bueno, en YouTube también me pueden encontrar, el mismo disco está. Y ahí pueden escuchar, son como 10 temas propios así que han salido ahí. ¿Y no tenés ganas de cantarnos algo tuyo? A ver, voy a intentar recordar algo. Bueno, mientras, Lucy, te cuento que te manda un hola, Lucy, con mucho corazoncito, la Flor de la Jarilla. ¡Ay, hola, Flor! Ahí está, saludo particular ahí. Bueno, vamos a intentar hacer eso. Que nunca creo que la felicidad sea una farsa. Tengo mis razones para desesperar si eso no pasa. La gente en la calle que me da su opinión no me interesa. Eso no podría arrebatarme el corazón ni la tristeza. Porque te veo con esos ojos que encienden mi deseo de que seamos como animales, luchando contra los males que habitan en este corazón. de la felicidad es una trampa. Tengo mis razones para intentarla esquivar. Si eso no pasa, los hombres que miran y me dan su opinión no me interesan. Con ellos no voy a negociar mi libertad, aunque eso quieran, porque te veo con esos ojos que encienden mi deseo de que seamos como animales luchando contra los males que habitan en este corazón. Hermoso, bueno, muy maravilloso. Qué regalo nos estamos pegando este lunes. ¿Viste cómo te vamos a hacer querer los lunes, Aldana? No, eso no va a pasar. Pero por lo menos se me fue todo el bajón que tenía con pena llegué, que era como un muertito caminando. Así como... Ay, no, es como un lunes que es viernes. En realidad es un lunes que perdió River. Ay, no. Sí, estamos afectadas con la temática. Che, tenemos aquí un pedacito, un mensajito que nos manda alguien. A ver. Sí, mi amor. Todavía estoy en cama enferma, Luli. Pero pasarlo sí, porque la quiero mucho, esa chica. Estaba en mi casa en mi cumpleaños. Gracias, querida. Bueno, te mando un beso grande, saludarte, que tengas buen día. Y a las chicas, querida, oh, qué bonito. Mandarle un beso grande, un abrazo a Lucy. Por fin la escucho después de tanto tiempo. Un abrazo muy grande para Lucy. Gracias, tan bonito que la han traído a la radio. Bueno, gracias, querida. Ahí estaba, bueno, Ana María Bueno te mandaba ese mensajito. Están bastante enfermuchas, así que le mandamos un abrazo grande a la Ana María, que se mejore prontito, que se cuide mucho. Ajá. Un abrazo grande, Ana. Un abrazo grande. Bueno, espero que te mejores, que te haya gustado la musiquita así en acordeón. Ya cuando vos digas, te pasamos a visitar y te tocamos unos temitas. Ahí está, una serenata. Una serenata. Bueno, ¿cómo te has sentido, Lucy? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. Para adelante, ¿qué tenemos? ¿Presentaciones? Bueno, sí, tenemos. Este jueves voy a hacer mi despedida del swing. Voy a ir a tocar con mis amigos del corazón a la jam de jazz. Uh-huh, de los dos amigos. En los dos amigos. Así que voy a compartir ahí unos temitas con ellos, felizmente. Y creo que va a ser la última vez ya que toque, digamos, ese género. Porque estoy como muy enroscada en tocar chamamé, cumbia y etcétera. Uh-huh. Y el 30 estamos haciendo una obra que se llama... no me acuerdo ahora su nombre. Crónicas de un romance. El 30 en el Teatro Independencia. Es una obra homenaje a Leonardo Fabio. ¡Uy, qué lindo! Que es una obra... es una obra, en realidad, es tipo musical, así, con baile, con una compañía de danza. ¿Para cuándo es esa? El 30 de septiembre. 30 de septiembre. Sí. Uh-huh. ¿Entradas a la venta y esas cuestiones? Hay entradas a la venta por tuentrada.web, ese... Eso, por el que venden todas las entradas. Bueno, pero eso, me invitaron los chicos de Profecía Folk, que son unos amigos que tocan, hacen música folclórica, digamos, y bueno, ahí al Nico Quispe lo he conocido en la facu y nada, un amigazo, así que me invita siempre a tocar y eso. Vamos a estar tocando unos temas, está buena, está re buena la obra, la verdad. Así que bueno, por ahora, esos. Bueno, esas. Lucy, ¿y dónde está la artista callejera? La artista callejera sí. Callejera toca los fines de semana en Las Heras, uh-huh. Barloa y alrededores, y a veces en Godoy Cruz, Tierrada. Ahí en los comedores populares encontramos a Larissa. Populares, sí. Uh-huh. Sí, más que nada, como que, digamos, a mí me gusta tocar donde hay mucha gente y donde la gente recibe la música que yo hago con cariño y amor. Así que nada, eso. Y que cada tanto se pegan un zapucay cuando estoy tocando eso. Qué bonito. Claro, como un poco colarse. Ajá. En ese momentito de compartir, al comer algo rico, estar ahí. Sí. Siempre con mucho respeto y todo, ¿no? O sea, como... Pero sí, que sea un... Que hay un pequeño showcito. Lindo. Sí, ahora estamos de dúo con una amiga, una hermanaza, la Agustina Castillo. Vino a un acordes en colectivo a principio de año. Ajá, sí. Y estamos tocando ahí a full, chambeando, como se le dice. Sí. Y bueno, dentro de poco así ya me voy a tener que empezar a organizar, pero quiero empezar a tocar en la calle de vuelta. Yo, como vivo por Godoy Cruz, a veces me voy para la plaza. Uh-huh. Y eso porque digamos la situación lo amerita, la situación económica lo amerita, también está bueno porque es como una especie de escenario abierto en el que una tiene que ponerle bueno, digamos, uh-huh. ahí, como sacar todo su repertorio, practicar el repertorio y eso, y dentro de poco habrá algún viajecito ahí. Ah, bien. Ajá, bien ahí. Sí, ¿tenemos planeado por lo menos destino? Sí. ¿A dónde? Al litoral. ¡Ah, qué lindo! Sí, finalmente, a ver si se da. Hace 80 años que ir para allá y siempre, no, que hay una... esta vez dije, no, chao, nada me detiene. Me quiero ir, porque yo tengo familia allá. Entonces quiero ir a ver a esa gente antes de que, no sé, de que no esté más. Antes de la próxima pandemia. Sí. Está bueno también. Vas a ir con tu instrumento, me imagino. Sí, obvio. Sí, es mi instrumento, es como una extensión mía ya, uh-huh. ¿no? No hay chance de que vaya, creo que, no sé, una espalda nueva me voy a tener que comprar. Pero, fortalecer esos músculos. Fortalecer, claro. Los músculos. Bueno, Lucy, ¿querés irte con algo de música litoraleña? Sí. Bueno, para que nos vamos despidiendo, nos hemos extendido un poquito más de nuestro horario habitual, lo ameritaba la situación, pero así nos vamos como despidiendo. ¿Cómo te encuentra la gente en redes? Lucy, con I latina, Lezica, con Z. Lezica. Bien. Ajá. Así te pueden seguir y escuchar también por dónde vas a andar. Ya sabemos que quienes somos habitués de estos lugarcitos, el Barloa, ajá. o la Tía Rada, podemos encontrarte por ahí. Ajá. Y si no, bueno, estas dos propuestas en Los Dos Amigos. Ajá. Y próximamente también el 30 de septiembre en el Teatro Independencia con esta linda propuesta. Bueno, le vamos saludando a la audiencia también, así nos vamos ya directamente con la música de la Lucy. Te sí, agradecemos. Nos vemos. Yo les veo a todos y les escucho el lunes que viene. Sí, lo que sí quería decir, porque me pasaron factura la semana pasada, fue que fue el mismo día que yo estuve acá y que hablamos de Freddie Mercury, que sí. era el cumpleaños de Freddie Mercury, sí. era el cumpleaños de mi mejor amiga, y no la saludé al aire. O sea, sí le mandé un mensaje a las 12 de la noche, bien como de amiga a amiga. Claro. Y bueno, no la saludé al aire, entonces hubo un paso de factura, así que feliz cumpleaños. Bueno, ¿le podemos dedicar esta última canción? Sí, a la Lucy. Sí. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Agustina. Agustina, bueno, esto es para vos. Feliz cumpleaños. Esperamos que te guste. Y va con dedicatoria para vos. Esperamos que veas un zapucay en tu casa, por favor. Bueno.